Web Rádio Nila, integração via ondas sonoras. Web Puhoe Unila, tetambojo ajuve tupe porupive. Web Rádio Nila, integração via ondas sonoras. Com transmissão a partir da tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai para toda a América Latina. Promoção boa petetã, Argentina, Brasil, Paraguai e Uribe. Manmava América Latina mejora. Com transmissão desde a triple fronteira Argentina, Brasil e Paraguai para toda a América Latina. Nove de fevereiro de 2016, entrevista com Matias Barrientos. Matias, por favor, fala seu nome completo e o seu cargo, o que você está trabalhando agora no momento. Bueno, mi nombre es Matías Barrientos, soy productor audiovisual y actualmente soy productor general de UNAM Transmedia, que sería la productora oficial de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tipo de trabajos a UNAM Transmedia faz? Bueno, el proyecto UNAM Transmedia en principio lo que busca es integrar medios que ya existen en la universidad y nuevos medios que estamos creando en este momento. La universidad cuenta con una radio que ya tiene 25 años de existencia, cuenta con una editorial universitaria y cuenta con carreras de comunicación social y nuevas carreras vinculadas a los medios audiovisuales y a la fotografía. La idea del proyecto de UNAM Transmedia fue un poco la de pensar un canal de televisión universitario, pero también una productora de contenidos digitales. Es decir, el proyecto general lo que busca es integrar los medios que ya existen, sea la editorial o la radio, con las carreras universitarias, incluyendo la formación de estudiantes, y también la de empezar a generar productos transmedia a través de plataformas web o proyectos de web. Y ahí la idea es integrar todos los medios en un sistema integrado de comunicación y por sobre todo también un sistema donde las personas puedan generar información a través de los diferentes medios que tenga la universidad, pero también llegar a la información desde donde ellos decidan. Puede ser internet, puede ser un canal de televisión, puede ser la radio o una editorial. Entonces, un poco la idea es tratar de organizar la forma en que la universidad se comunica y también proponer espacios de comunicación donde la gente también pueda colaborar y contribuir con los contenidos, los materiales que ellos mismos puedan generar. Mas tem também a proposta de unir produções com pessoas de outros lugares, né? Sí, de hecho, la particularidad que tiene la Universidad de Misiones es que es una universidad chica, es una universidad pequeña, pero al mismo tiempo es una universidad donde mucha gente pasa, donde hay mucho tránsito. La frontera es así, la frontera es intercambio constante, es gente que viene y que va, que pasa. Y me parece importante eso, resaltar y valorizar el espacio físico, el contexto geográfico donde estamos, que es la triple frontera. ¿Cómo que está la concentración de la producción audiovisual actualmente en Argentina? Bueno, actualmente hay un cambio muy brusco, un cambio terrible, porque concretamente el cambio de gobierno en la Argentina ha afectado completamente, porque el actual gobierno es un gobierno que ha tomado decisiones muy concretas, muy drásticas, en contra de disminuir y de favorecer a la producción audiovisual. Concretamente, nuestro actual gobierno es un gobierno de derecha que tiene otros planes, que tiene otros intereses, y lamentablemente han decidido y ya han cerrado tratos para ya trabajar directamente con los medios hegemónicos, lo cual ahora nosotros nos deja en una posición muy desfavorecida. Y hoy, bueno, estamos en un contexto en el que hemos ya perdido algunas cosas que muy importantes que hemos logrado en estos últimos años, y otras que sabemos que vamos a trabajar profundamente en sostenerlas, en defenderlas, principalmente la ley de medios y espacios que ya son ganados y conquistados no solamente por la realización audiovisual, sino por la sociedad argentina también. Quais foram, na sua opinião, os grandes feitos em relação à comunicação dos dois governos progressistas de Kirchner, né? Néstor Kirchner e Cristina Fernandes? Uma coisa muito importante que me parece a ideia de poder integrar não solamente médios, sino também científicos para poder fabricar nuestros propios satélites, nuestras propias redes de comunicación, ha sido único. De hecho, somos el primer país en América Latina en fabricar su propio satélite y ser propietario de su propio satélite. Y eso se hizo con científicos argentinos que muchas veces no están ligados ni a la televisión, ni a los diarios, ni a las radios. Muchas veces son físicos o matemáticos. Y bueno, poder crear satélites tendidos de fibra óptica, eso me parece que ha sido como una de las conquistas políticas. Pero creo yo que lo más importante, más allá de lo tecnológico y de lo legislativo, ha sido instalar en la sociedad el debate sobre los medios. Eso ha sido lo más importante, porque en una mesa de familia, o en un bar, o en un café, se hablaba del rol de los medios en Argentina. Y eso es, yo creo que eso ha sido la conquista más importante que la tecnología o que una ley aprobada por un Senado. ¿Você participó de la implantación de la TV digital en el estado de Misiones? Sí, no de manera activa, pero sí de manera acompañada mucho el proceso. Es un proceso técnico, complejo, difícil, con tecnología que no estábamos acostumbrados a usar, pero que rápidamente la comprendimos, la empezamos a utilizar y que nos posibilita un montón de cosas. Más allá de transmitir como un canal de televisión, también nos permite trabajar con interactividad, nos permite también trabajar a una frecuencia de señal muy baja para teléfonos celulares y tablets o otros dispositivos móviles. Y también nos posibilita pensar otro tipo de televisión, ya no más la televisión lineal o la televisión estructurada, sino más bien una televisión del modo más web TV o web radio, con contenidos que las mismas personas deciden en qué horario y en qué momento quieren verla. Y también las personas son las que un poco te van diciendo y te van guiando en el camino de qué es lo que quieren ver o qué eligen ver y en qué determinado momento, y eso genera otro tipo de relación. Antes la televisión decía mucho lo que había que ver, y hoy por hoy el productor audiovisual tiene que estar un poco más atento a las personas y un poco también a lo que está sucediendo actualmente, ser más contemporáneos también en nuestro trabajo. Y Matías, quais dos ganhos em comunicação que aconteceram nos últimos anos, nas duas últimas gestões presidenciais, correm o risco de serem extintos agora ou que já foram extintos pelo atual governo federal, pelo Macri? Bueno, como anteriormente havia comentado, las grandes conquistas, principalmente ya Macri, en una de sus primeras acciones, desmanteló lo que es la institución que regula y controla la ley de medios, que se llama AFCA, o se llamaba AFCA, por decreto presidencial. Bueno, esto también está bueno explicarlo. En Argentina, la Cámara de Diputados y de senadores finaliza su sesión ya en diciembre, cuando él asume, y anuncia Macri que durante 3 meses va a decretar un montón de decisiones presidenciales, la va a hacer por firma, por decreto. Entonces aprovecha el momento de la feria de diputados y comienza a meter diferentes decretos presidenciales, desarticulando, anulando varias cosas y por sobre todo también de echando a personas de sus trabajos. O sea, no es solamente anular la ley de medios, sino también echar a las personas que estaban trabajando en esta institución. Una explicación que quiero dar es que AFCA, si bien es la institución que controla y regula y administra la ley de medios, es una institución estatal, pero es autónoma del Estado. O sea, no está sujeta a los cambios políticos o a las elecciones. Se decide por una asamblea con un porcentaje del sector estatal, con un porcentaje del sector privado y con un porcentaje de las organizaciones sociales y de derechos humanos, cooperativas y medios independientes. Entonces, quien decide quién es el director de AFCA es esa mesa directiva, no el presidente. Entonces, el actual director del AFCA tenía el mandato de su administración hasta el 2017. Macri no podía echarlo. Entonces, lo que hizo fue, por decreto presidencial, anula la institución bajo la argumentación de una mala administración. Entonces, anulan dos instituciones muy claves para, en realidad, dos y una tercera. Una es AFCA, que regula el cumplimiento de la ley. Otra se llama AFTIC, que regula el uso tecnológico de las líneas de cable, de fibra óptica, de telefonía, de antenas. Y otra institución es ARSAT. ARSAT es una empresa, sociedad del Estado, que es la que no solamente diseñó, fabricó y lanzó los satélites argentinos, sino es la que se encarga de regular y controlar todo lo que son las transmisiones satelitales, tanto de antena, terrestres y aeroespaciales. Entonces, desarticula estas tres instituciones y ahí tenemos la ley por un lado, que es la parte conceptual, la carretera de cables, la carretera de comunicación, el tendido de cables en todo el país, y la institución que garantiza la tecnología para poder articular. Entonces, con estas tres instituciones desmanteladas, él garantiza ya tener el control total y la decisión total por sobre todos los medios en la Argentina y sobre el futuro de los medios en la Argentina. Y lo que hace es crea una nueva institución que se llama ENACOM, que sería como la Entidad Nacional de Control de Comunicaciones, así ya con ese nombre. Control. Sí. Entonces, la ENACOM directamente comienza ahora en un proceso de firmar convenios con empresas privadas. Entonces, lo que está haciendo es, no una privatización al estilo de los años 90, del neoliberalismo de los 80 y de los 90, sino es como una privatización alquilada. Entonces, alquila por tantos años a los grupos hegemónicos. Entonces, toda la estructura pública que desarrolló el Estado Nacional durante estos años, con la participación de los colectivos sociales, de las organizaciones sociales, de derechos humanos y los medios públicos también, ahora está en manos de las empresas privadas. Entonces, esos tres puntos fuertes que tocó sobre los medios de comunicación es lo que ya está comenzando a ser desmantelado en la Argentina. Pero hay una cosa que quería comentarte anterior a lo que había dicho antes, que yo creo que lo más importante ahora que queda es la conciencia social de la gente sobre los medios. Porque eso no lo puede desmantelar un presidente ni por decreto, ni por... Cuando un pueblo tiene conciencia de lo que quiere y conciencia de los medios que tiene en su país, ahí comienza otra batalla. Y creo que ahora estamos comenzando en otro proceso. Sabemos que no vamos a poder contar con los beneficios del Estado o con el apoyo de ciertas instituciones del Estado, pero sí que podemos, que tenemos la experiencia y tenemos la voluntad de crear medios alternativos para poder seguir construyendo una media alternativa en la Argentina. Como ficam as TVs públicas, as 6, 7, 8, as TVs públicas? Como que é a decisão de conteúdo, a produção? Bien, agora, en el momento, suceden dos cosas. Bueno, todo el equipo de producción de 6, 7, 8 y otros programas parecidos han sido echados. Se han cancelado sus contratos, se han cancelado todos los espacios públicos. Por ejemplo, la programación de verano de Radio Nacional ha sido dada de baja entera, totalmente. Hoy la Radio Nacional Argentina solamente pasa música las 24 horas del día. No hay informativos, no hay programas alternativos de cultura, de educación, nosotros estamos viviendo concretamente algo muy parecido a una dictadura militar o directamente a una dictadura del autoritarismo empresarial y corporativo. Una dictadura civil. Una dictadura civil que nosotros durante mucho tiempo luchamos por hacer entender a las personas que la dictadura en Argentina no solamente fue militar, sino también tuvo la complicidad de civiles. Y hoy quienes gobiernan en Argentina son o quienes estuvieron implicados civilmente en la dictadura de los 70 o son sus hijos, sus herederos, los que deben continuar con el poder de la familia y con la historia de su familia. Ahí está de nuevo lo que te decía sobre las familias en Argentina. O sea, esto está mucho más allá de acciones en la bolsa o de divisas o de decisiones en mesas directivas. Acá hay una casta social, un sector social muy bien definido, muy bien claro, que está jugando con todas sus fichas para poder repartirse de nuevo el país, porque así lo hacen. Se sientan y en una mesa deciden el destino del país. Yo creo que ahora hay mucha gente que está perdiendo el trabajo. Semana a semana nos vamos enterando que se van cancelando contratos, inclusive hasta violando la ley. Ya hay hay un pedido ahora para que los senadores y los diputados se reúnan de manera urgente. La oposición actual argentina ahora está haciendo un pedido para una reunión urgente de diputados por una violación directa a la Constitución y a las leyes. Y por sobre todo también están armando grupos de abogados para asesorar y ayudar a las personas que están perdiendo su trabajo. Concretamente, el objetivo del Estado Nacional, y lo dicen ellos, del actual gobierno, es llegar al 15% de desocupación. Cuando Cristina dejó el gobierno, Argentina se encontraba con un 5% de desocupación. Ahora el objetivo de ellos es llegar al 15%. ¿Por qué la desocupación? Porque con la desocupación ellos pueden hacer lo que quieren con los salarios. Entonces instalan el miedo en la gente de perder el trabajo. Cuando instalan ese miedo, concretamente ellos pueden hacer trabajar a una persona por tres personas y amenazarlos con que van a perder el trabajo y la pérdida del salario. Y eso también afecta mucho a los sectores, porque también sucede que tengo amigos que no han perdido el trabajo, pero que hoy tienen que hacer el trabajo de cinco personas. Entonces, bueno, eso también repercute a la hora de pensar los medios públicos. Me parece que estamos en un proceso de mucha, nosotros llamamos flexibilización laboral. Generar condiciones para seguir explotando más aún a los trabajadores. ¿Y el cine? Porque el cine argentino siempre fue... Sempre acompanhou a história argentina, né? Como que é agora o cinema argentino? Ele, nesses últimos anos e décadas, ele tem acompanhado os movimentos políticos da Argentina e neste momento, como está sendo? Sim, isso me parece sumamente interessante. Invito também a las personas que estão escuchando esta entrevista que Si tienen la posibilidad de investigar o de envolverse en la historia del cine argentino, van a encontrar una historia muy rica y una historia muy ligada a los procesos sociales y a las etapas políticas que vive la Argentina. Resumidamente, nuestra historia del cine está basada desde la llegada de las primeras cámaras hasta la fabricación de cámaras, la fabricación de equipamientos. E inmediatamente en el cine argentino, cuando arranca en el país, comienza a contar las historias populares. Siempre fue muy popular nuestro cine. Estaba muy ligado a la historia del tango, a los burdeles del tango, a las militancias políticas. En su época eran anarquistas. Después estuvo muy ligado al surgimiento del peronismo, contando muchas historias de barrio, de fútbol, historia de los pobres que comenzaban a llegar a la ciudad y buscando un futuro mejor. Y también después, en la década de los 60 y 70, el cine argentino encontró dos facetas. Ahí es como que se dividió el cine argentino, precisamente por las dictaduras militares. Había un sector que hacía un cine a favor de las dictaduras, a favor de las instituciones, y otro cine clandestino que fue muy rico y sigue siendo muy rico, porque ese cine clandestino, hasta al estar tan oprimido y tan cerrado, exploró mucho la creatividad y la creación de nuevos lenguajes en el cine. Y eso generó una generación de cineastas muy críticos, pero por sobre todo una generación de cineastas muy innovadores y que sus técnicas se han replicado a lo largo del mundo y principalmente también de América Latina. Creo que ahí es donde también comienzan a ligarse muchos cineastas brasileños con los argentinos también, porque vivíamos un proceso muy parecido en ambos países, las historias eran similares también. Y después, en los años 80, cuando llega el regreso a la democracia, nuestro cine encuentra un espacio ya no más de persecución, un espacio donde era necesario hablar y contar qué pasó en la Argentina. Entonces, en los años 80 empieza toda una época del realismo mágico, también muy influenciado por la literatura de Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Julio Cortázar. Entonces nuestro cine empieza una etapa muy artística, muy creativa y por sobre todo de contar historias urbanas y contar historias también de lo que sucedió en la dictadura. De hecho, el primer Oscar que gana Argentina fue por La Historia Oficial, que cuenta la historia de un militar que se apropió ilegalmente de una niña y su mujer, que empieza a cuestionarse eso hasta que descubre a la abuela de esta niña. Esa película, bueno, marcó mucho. Es una película obligada en las escuelas, no obligada porque esté escrito, sino porque es una película en la que hasta el día de hoy se siguen mostrando en las escuelas en Argentina, porque ayuda mucho a la reflexión y al debate entre los más jóvenes. Y después, los años 90 es la década en Argentina en el que explota el neoliberalismo en su mayor intensidad. Fue un capitalismo ultra salvaje y ahí comienza una nueva era del cine argentino también, asociada también a la crisis económica, pero también a explorar un lenguaje que es el hiperrealismo. Películas con muy bajo presupuesto, pero por sobre todo con actores que no son actores, con personas que son que viven en la calle. Hay películas como Pizza Birra Faso, que es la Pizza Birra Faso en Argentina es como fumar cigarrillo, comer una pizza y tomar cerveza. Era como el hábito cotidiano de las personas que están en la calle trabajando, vendiendo o hasta robando también. Y comienza todo un cine muy crítico de la fábrica, de la industria, de la explotación del trabajador, de la del deterioro físico también de las personas, emocional. Comienza también una serie de documentales muy críticos sobre las privatizaciones. Argentina fue un país que llegó a no depender de nada, tener absolutamente todo, tener una industria nacional muy fuerte, y con la era de Menem en los 90, prácticamente se vendió todo, se extranjerizó todo, y hasta el día de hoy no nos podemos todavía reponer de eso. Fue muy brutal. Y con la época de Cristina y de Néstor Kirchner comienza también otra era, mucho más modernista, mucho más trabajada. Nuestro cine se profesionalizó muchísimo, el sector creció increíblemente, por dos cuestiones. Una, porque hay un cambio muy sustancial de la tecnología cada vez es más accesible. Hay herramientas narrativas audiovisuales mucho más económicas y al alcance de otras personas. El cine deja de ser un poco elitizado, porque antes el que tenía dinero podía comprarse una cámara. Hoy también es difícil, pero es un poco más fácil. Y comienza una época en el cine en el que, en principio, hay dos ramas. Una rama muy artística vinculada a lo comercial. Nuestro cine comienza a estar muy bien posicionado en España, en Francia, en Estados Unidos. Nuestras historias están contadas, siguen siendo contadas de un modo muy natural, muy urbano y muy popular, pero ya con una estética mucho más trabajada, con una mejor técnica, mejores equipos profesionales. Pero al mismo tiempo también crecen mucho los medios comunitarios y populares. Y eso significa que significa que pueden crearse nuevas historias, nuevas maneras de contar. Se crea una gran red de televisoras públicas, muy abiertas, muy accesibles, entre ellas Canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación, que todos los años recibe un montón de premios de diferentes partes del mundo por la calidad institucional, por la calidad de contenidos y por sobre todo la calidad para narrar historias. Otro canal que generó muchos premios y también muy buena cantidad, muy buena calidad de productos es Paka Paka, que es un canal de televisión infantil que deja de tratar al niño como un objeto de consumo, porque los canales infantiles comerciales, si los observamos, tratan al niño como un objeto de consumo constante, ya los educan para consumir. Y el canal Paka Paka se centra en personajes infantiles contando la historia argentina y contando también, por sobre todo, valores humanos. Entonces es un canal que se ha popularizado mucho porque coloca al niño en otro rol, lo coloca al niño en un sujeto de derecho y no en un sujeto de consumo. Entonces, bueno, entre esa época, la Argentina entra todo un proceso de empezar a contar y rever nuestra historia, por sobre todo. El audiovisual argentino hoy está reviendo mucho su pasado y está mirando mucho hacia nuestros últimos 30 años, que fueron los que nos definieron a nuestra identidad actual y contemporánea. Yo creo que ahora, con un gobierno de ultraderecha como tenemos, creo que a partir de ahora va a comenzar un nuevo cine argentino. Se van a venir películas diferentes, distintas, no solo porque va a haber un recorte del presupuesto, que ya lo hay, sino también porque cuando hay un recorte de presupuesto, también hay un recorte del salario del trabajador. Y cuando hay un recorte del salario del trabajador, el cineasta filma, aunque no tenga para comer, filma, porque ese es el alimento del cineasta. Y creo que nuestros cineastas hoy van a empezar a contar historias con otros recursos, con otras herramientas, y por sobre todo tratar de reflejar qué es lo que vamos a vivir como pueblo. Así que creo que estamos un poco ya con más experiencia, con un poco de fortaleza también. Aunque se vienen épocas difíciles, creemos que vamos a encontrar las formas y los medios para contar al mundo, por sobre todo, qué es lo que va a pasar con Argentina. Cine de resistencia también. Cine de resistencia también. Eso, yo creo que siempre resistimos haciendo cine. Me parece que, de hecho, si uno no resiste haciendo cine, creo que uno no puede encontrar el punto para conectarse con la gente. O sea, tiene que haber un conflicto para conectarnos con el otro. Conflicto en el sentido más sano de la palabra. O sea, si no hay preguntas, entonces, ¿qué cosas vamos a contar? Me parece que tenemos que generar preguntas todo el tiempo para estimularnos a contar y a debatir, por sobre todo. Si el cine no debate, si el cine no se pregunta, no se interroga, entonces me parece que no tiene sentido hacer cine. Matías, muito obrigada por essa entrevista para a Web Rádio Nila. No, muchas gracias a ustedes y bueno, es un proceso difícil, pero sabemos que existiendo la UNAM en Misiones y la UNILA aquí, podemos construir un montón de cosas pensando en un futuro transfronterizo. Comenzó a llover ahora. Obrigada. Chao. Adiós. Você está ouvindo Web Rádio Nila, integração via ondas sonoras.